enfilamos los últimos minutos, los últimos 25 minutos del Protagonistas del día de hoy en Punto Radio, y como siempre, más o menos hasta ahora, vamos propiciando ya otro tipo de contenidos. Los contenidos de cosas que quizás les apetezcan a ustedes hacer a lo largo de la tarde de hoy, a lo largo de los días venideros, los tendentes a la cultura, al ocio, al tiempo libre. Y ayer precisamente se inauguraba una exposición en el Centro Cultural de la Asunción, muy interesante, sobre la figura de José Martínez Ruiz Azorín, el escritor noventayochista, desde hace ya mucho tiempo ligado a Albacete por algunos de sus artículos, por frases como el Albacete siempre, que él también inmortalizó en uno de sus textos, o por aquel apelativo del Nueva York de la Mancha, pronunciado cuando se acercaba Albacete en tren y veía la magnificencia de la antigua fábrica de harinas en pleno esplendor, hoy delegación de la Junta, con toda su iluminación eléctrica. No por los rascacielos que pudiera haber, ni mucho menos en aquel momento en la capital manchega. A lo mejor una expresión quizás incomprendida durante mucho tiempo en ese sentido. Fue más lo eléctrico, la luz, lo que surgía en medio de la nada de la llanura manchega, que fuera una gran ciudad de Albacete, porque ya decíamos, no llegaba en aquel momento a los 100.000 habitantes. Una figura muy interesante en cualquier caso, que basó muchos de sus pasajes en La Mancha, que escribió también un libro dedicado a la ruta de Don Quijote, recorriendo sus gentes, sus paisajes, y que ahora revisita la fotógrafa Eva Guillamón. Ha recorrido algunos de los escenarios vitales y soñados de Azorín y están plasmados en las fotografías que se pueden ver en el Centro Cultural de la Asunción. La saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Habrá supuesto también un viaje para usted, ¿no? Un viaje y un redescubrimiento de Azorín. Tratar de ver un poco con el ojo del objetivo lo que él también vio en su momento. Sí, bueno, en realidad más que un redescubrimiento, para mí fue un descubrimiento. Uh-huh. Yo me iba a trasladar a Nueva York y fue en ese momento. Yo soy de Albacete, pero llevo viviendo fuera de Albacete, en uh-huh. Madrid, mucho tiempo. Entonces, pues fue en ese momento previo a irme cuando recordé que había alguien que había dicho que Albacete era el Nueva York de la Mancha. Entonces, pues me dio curiosidad y me pareció interesante indagar por qué alguien podía haber dicho que Albacete era el Nueva York de la Mancha, un poco lo que has explicado tú antes. Y entonces, pues me encontré con un autor que no tenía mucho que ver con el autor que yo vagamente había conocido, porque uh-huh. a Azorín no se le conoce apenas, y me encontré con una persona que ya no era tan telegráfica o matemática en su escritura como se decía, con esos artículos que lo hicieron tan famoso, sino que tenía una parte mucho más surrealista y mucho más onírica, que era la que a mí me interesaba y era la que permitió que Azorín escribiera pues obras que no son apenas conocidas, pero que tienen a mi gusto por lo menos un gran valor literario. Y fue ese el Azorín que yo descubrí, no redescubrí, casi que descubrí, y el que me llevó a poner en marcha un trabajo que bueno, que me llevó también bastante tiempo, porque como bien has dicho, yo primero hice la parte de Nueva York porque bueno, pues por circunstancias del calendario yo me iba a trasladar a Nueva York, entonces pues claro, estaba allí y fue donde empecé a mirar la ciudad que a Azorín le hubiera gustado ver, porque porque nunca terminó de dar el paso y nunca llegó a ir a Nueva York. Entonces yo creo que por eso quería mirar en un escenario mucho más próximo y accesible todo aquello que él imaginaba. Entonces le servía como base para sostener toda la imaginación de cómo serían esos otros mundos que él nunca vio. Y bueno, ¿en qué imágenes se materializa todo eso? ¿Cómo podría haber visto o qué le hubiera gustado ver a Azorín de Nueva York? ¿Cuáles son los rincones que hay retratados en esta exposición? Pues la exposición, yo en la exposición, o sea, para explicarla así de una manera muy rápida, sitúo a Azorín fuera de España, en París, que ha sido durante los años de la Guerra Civil, fue cuando él estuvo viviendo en París con su mujer, y ha sido la única vez en la que él ha vivido en un sitio fuera de España. Entonces luego a la vuelta de París, cuando ya consigue que el régimen de aquel entonces, de 39, le permitiese la vuelta, él vuelve a La Mancha, ve La Mancha en contraposición a lo que era el páramo manchego, ve lo que has dicho de toda la iluminación, y por muy poco industrializada que estuviera Albacete en aquel entonces, en comparación con esa ruta del Quijote que él conocía bien porque le gustaba mucho el Quijote y porque él hizo su propia ruta, pues había una gran diferencia. Entonces, claro, se encontró con una ciudad que no era lo que él conocía. Y entonces, mirando Albacete, imaginó Nueva York. Entonces, la manera, yo lo que al menos he tratado es de que las partes queden bastante diferenciadas. La parte de París es una parte apenas evidente, donde él se encontró con una ciudad que no quería ver, que no quería descubrir, porque no era la suya, ni era su ambiente. En cambio, cuando una vez que llega a La Mancha y de La Mancha accede a Albacete, pues son imágenes mucho más cotidianas, son imágenes que uno se encuentra cuando transita y cuando camina una ciudad, imágenes que a lo mejor no te llaman la atención de manera especial, porque son obras o más cosas que no tienen ninguna significación más que formar parte de un contexto de ciudad. Y entonces en Nueva York es un poco lo mismo. Lo que pasa es que en la parte de Nueva York sí que se mezclan en mi trabajo esas otras fotos, que es esa otra parte más onírica de Azorín, esa otra parte que él inventaba, ¿no? Y que yo inventé también, porque además de toda la materialidad de una ciudad, como aparece en Albacete, también aparece en Nueva York, aparece todo lo que supone también que Azorín hablaba mucho, de que en una ciudad de hoy en día Don Quijote sería imposible con toda esta sobredosis de urbanismo. Aparece esa claustrofobia que muchas veces nos rodea a toda la gente que vivimos en una ciudad, ese ruido, esas manchas, todo lo poco limpio que es la ciudad de hoy en día. Y también aparece pues esa otra parte que nos sigue enganchando y seguimos viviendo, ¿no? En grandes ciudades. Entonces esa otra parte que también le gustaba a Azorín, a pesar de que supiera que Don Quijote no podría vivir en una ciudad como esta, pero había algo que también que se le enganche, ¿no? Que esa parte mucho más, pues, no sé, más onírica, si quieres. Repito mucho la palabra, pero es que para mí tiene mucho de onírico. Claro, pero resulta extraño, sobre todo para los que somos legos en la literatura de Azorín, salvo las cuatro cosas más conocidas, que hables de eso, de onirismo, en lo que todos tenemos asociados a esa sobriedad castellana que tanto le gustaba a la generación del 98. 98, claro, pero es que Azorín fue una persona bastante contradictoria en su vida en general y, por supuesto, en su trabajo, porque no vamos a podernos hablar de lo que era el Azorín a nivel político, pero bueno, él cambió de chaqueta todas las veces que pudo. Y a nivel de su vida cotidiana también, todo lo que era la relación que tenía desde con la religión, con otras cosas, con su propio cuerpo, era una persona muy contradictoria. Y entonces a mí también me sorprendió mucho y fue eso lo que realmente me llevó a interesarme más por Azorín, porque además Azorín, que descubrió el cine, tiene una obra vastísima y ya al final de su vida, bueno, aparte fue muy longevo, vivió cerca de 90 y muchos años, o 90 y pico, y cerca de los 80 descubrió el cine, y entonces pues ya con eso fue lo que ya le dio pie a continuar con esa imaginación y ese descubrimiento de unos mundos que nunca descubrió realmente. Y yo descubrí en Nueva York que Azorín nunca había ido a Nueva York. Entonces me pareció tan extraño que alguien que hablaba tanto de Nueva York, que hablaba tanto del concepto América, que estaba tan presente en sus obras, que hablaba desde el desconocimiento, porque tú a veces lees cosas de Azorín y piensas que es una persona pues que conoce pues documentalmente, conoce pues en ese caso Nueva York. Y luego cuando te das cuenta de que no es así, ya es cuando pones un poco en tela de juicio toda esta veracidad de la que él hablaba de los campos castellanos, que por supuesto era tal, ¿no? Pero era también su manera de escritura que le daba como una dignidad y como una sobriedad, pero que en el fondo yo creo que era también un poco de etiqueta, tampoco, no sé, tampoco era tal. Entonces, claro, tiene esa otra parte, tiene una parte de teatro también que es pues muy ficticia, muy poco, encaja muy poco con esa generación del 98 de la que él pertenecía y a la cual él denominó generación del 98, incluso sobre todo con sus miles de artículos, que era su sello característico, este verbo matemático. Entonces, bueno, la exposición se centra solo en estos tres escenarios: París, Albacete, Nueva York. Hoy París, también La Mancha, Albacete y Nueva York. O sea, también se hace un pequeño recorrido por su ruta de Don Quijote. Sí, hombre, de todas maneras yo insisto en que esto no, en ningún momento tiene la pretensión de ser documental de nada. Esto es una visión exclusivamente subjetiva mía, de una interpretación de lo que yo he hecho sobre la obra de Azorín, amoldada también a mi situación personal de aquel entonces, que era cuando yo me iba a trasladar a Nueva York, también luego me trasladé a París, y o sea, hice una especie de recorrido, para nada el que hizo él, porque también él lo hizo al revés, y él hubo una parte del recorrido que no hizo, pero sí filtrada un poco por el tamiz de mi propia visión. Entonces, es una interpretación de una parte de la obra de Azorín. Por eso decía antes que yo lo situaba fuera de España, porque si no, yo no le encontraba explicación a cómo él pudo llegar a deslumbrarse tanto con Albacete. Entonces, cuando llega a España después del exilio de la Guerra Civil y se encuentra con la Mancha que él tanto conoce y tanto amaba, con la Mancha rural, agrícola, ganadera, y es cuando va en tren hacia Albacete, porque además Azorín era un gran amante del ferrocarril, y ve esas luces y ve que todo eso que estaba fuera de España también lo podía encontrar en España, fue cuando dijo, bueno, este es mi Nueva York de la Mancha. Y entonces son esos cuatro escenarios, sí, los escenarios que, o sea, reales en el sentido de que él sí los pisó, él tenía una estrecha relación con Albacete. Hay un artículo que me hace mucha gracia que se llama Clark Gable tenía que haber nacido en Albacete. Yo nunca entendí muy bien por qué esa fijación de Azorín por Albacete, pero era un hombre bastante obsesivo porque también tuvo esa fijación por Nueva York, también tuvo, entonces... Por eso yo lo situé fuera de España, para que de alguna manera en la vuelta, el ansia de volver, pues le pudiera deslumbrar al punto de hipnotizarle con la luz de la fábrica de harinas y querer creer que eso podía ser Nueva York. Pues tiene muy buena pinta la exposición, Eva. Nos vamos a acercar pronto a verla al Centro Cultural de la Asunción. Azorín, viajes vividos y narrados. Y que viaje mucho, además, que viaje por lo menos por toda España, igual que viajó el propio Azorín. ¿Se va a algún sitio después de estar aquí en Albacete? Pues mi idea es que, por supuesto, vaya al menos a las tres ciudades, porque La Mancha es un concepto un poco más abstracto, ¿no? Albacete también podría considerarse La Mancha, pero por lo menos a las tres ciudades realmente implicadas, que son, por el orden de estar en la exposición, París, Albacete y Nueva York. Entonces, pues yo estoy contenta porque esta es la tercera vez que se inaugura y la primera dentro de una de las ciudades realmente implicadas. Entonces, pues antes de que salga fuera de España, me gustaría que diera unas vueltas por aquí. Entonces, pues no lo sé, a Madrid supongo, pero siempre está en movimiento. Cada dos o tres meses hacemos alguna inauguración porque bueno, pues se mueve mucho. Así que nada, pues esperemos que siga moviéndose, sí, la verdad que sí. Pues Eva Guillamón, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta luego.